Bueno, yo creo que estamos en el aire, ¿eh? Yo creo que bien. Bueno, yo creo. Bueno, lo has Se nos oye comprobado, bien. tenía fijos magníficos. Che, ahora ya estamos en un nivel, bueno, de producción de Mediaset. Que no es mucho tampoco, por lo que se está viendo estos días en la tele, No, es tampoco es. increíble. Es increíble. ¿Eh? Mira, soy un experto en comunicación 2.0 que sale en las noticias preguntándome cosas sobre el coronavirus. Sí, la verdad es que el coronavirus, pues. No, para hacerlo bien debería ser así, más tapando el micro para que se oiga como una puta mierda. Sí, y hablando a un palmo de la cámara. Este sería lo correcto. O sin micro, utilizando el de la webcam. Eso sería más apropiado. La ¿Qué te parece gente la está idea? aquí ya hablando de Salva Productions. Pues no es un mal nombre, ¿eh? No es original, pero podría ser peor. Y nada, ¿cómo estáis, chicos? ¿Sanos y salvos? O como se dice en inglés, safe and sound. ¿Qué te pasa? ¿Va todo bien? Pregunto, no, no sé, pregunto, ¿eh? Hostia, por un momento, Salva, el reflejo de la ventana me ha hecho pensar que estaba encendida el trasto que tienes detrás y no. Esto lo que tenemos que hacer un en directo o preparándolo, pero es que no he tenido tiempo. Lleva así, ¿eh? 3 años, ¿eh? Oye, Lleva. la semana que 3 años. viene, la semana que viene la tendremos girada, lo prometo. Ojo. Ah, mira, funciona y todo. Perfecto. Al directo estabas mirando si Sí, funcionaba el directo. hombre, no me fío yo de esto, vamos. No me fío yo de esto. No te fías, ¿eh? Pues qué bien, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Joder, ya tenemos un dislike. ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Qué has dicho? ¿Qué hora ¿Ya es has eso? dicho algo de eso? ¿Ya has dicho algo de Sony? No, estaríamos en el foro entonces. ¿Puedes mirar la No. localización de dónde es? No, los likes no. Me doy un like, ¿eh? Como no se ve quién los ha dado, lo doy a mí mismo y así subimos. Venga. Bueno, a ver, a ver, a Bueno, a ver, ver, a temas que esta semana, pues oye, ha habido cosillas. Ha Sí. habido. Oh, ah, por cierto, esta me la tenía guardada yo. Hace una semana, ¿te acuerdas que dijimos, lo dijimos aquí primero? ¿Te acuerdas lo de Assassin's Creed en el tráiler? ¿Qué dijimos? Que Dijimos muchas cosas. dije, aquí me parece que ese tráiler cinemático, eso que está enseñando del campamento tope alegre con la familia y los amigos y tal, me da que va a haber un sistema de gestión de tu casa, La tu familia. fortaleza y no sé qué, Exacto, sí. pues al final se confirma que sí, que Assassin's Creed tendrá un sitio, un campamento base que podrás ir upgradeando, podrás ir mejorando y demás. Bueno, Parte. Bien. bien, a mí estas cosas siempre me. A mí sí, son Son las cosas que me yo soy de gustan aquellos ahí. que en un MMORPG, cuando se salen las características, voy a jugar a este. Una de las primeras cosas que miro o cuando entro ¿Tiene a. fortaleza? Hay casas, me puedo hacer una casa y decorarla y hacer el moñas allí. A A mí es mí, una cosa sobre que me. todo, a mí me motiva mucho el hecho de tener siempre una fortaleza y subirla al tope. Y Sí, pensar. sí, sí, sí. Y me entra un poco de bajón cuando ya no hay más upgrades. Es verdad. Cuando. ¡Oh! ¿Ya está? ¿Es eso lo que más te gustó de Conan? Cuando la de Conan, cuando se cayó el servidor y me tiró mi casa a la mierda, eso es lo que más me gustó de Bueno, Conan. pero Eso eso sí. puede ser como si un tsunami, ¿no? O sea, cosas de estas. Sí, pero no fue por otra vez ya se me comieron las cucarachas la casa. Esto lo entiendo, vale, bien, pero que crashé el servidor, en fin, es igual, no quiero recordar esos momentos. Me frustré mucho. Me frustré mucho, mucho. Ya está, Por no cierto, quiero ¿sabéis hablar que del tema. me he estado a punto de lisiar? Mirad. ¿Qué pasa? ¿Ojo? ¿Pero qué ¿Qué es ha pasado? eso? Ojo, ¿eh? ¿Habéis visto los vídeos estos que salen por las noticias de gente que se viene arriba durante el confinamiento Haciendo y no sé qué? challenges. Mira, mira allá atrás. ¿Ves esto que donde señalo que está la barra esta A la barra de de... dominadas, no la, no la, Sí. no. ¿Quién te Sí. regaló esa barra? Tú, la tuya. Pues estaba montada en el marco. Y me vine arriba y en un momento dado hice un impulso para arriba sin acordarme que eso no está especialmente sujeto. Total, que eso se tiró para arriba y claro, ya no Al encajó. tirarse para arriba se cayó del Caí encaje. a plomo al suelo, pero hay un agujero en la pared que di un golpe con el codo. ¿Lloraste? ¿Eh? Ah, yo ¿Lloraste? sí. No, como vivo solo, no tengo ningún tipo de problema en montar el drama y disfrutar de 10 minutos de víctima absoluta, vamos, a mártir. Lo pasé fatal, ¿eh? Pero Confinado, haciendo deporte, es un buen cayéndome, esto es una viaje, ¿eh? mierda. Joder, no, no, Es un buen sí. viaje. ¿El gato qué? Por aquí anda, ahora aparecerá. Llegas a morir, se te come el gato, lo sabes, sí, ¿no? Es una imagen, lo pensé. Bueno, no lo pensé, lo pensé. Se te come el gato. Viviendo solo en estas circunstancias, cualquier accidente, lo que se encuentran cuando entren es yo en el suelo tullido y tres gatos. Ahí. No sé, ¿tienes tres ahí, gatos? Sí. Yo pensaba que tenías dos. No, tres. Joder. Bueno, te falta poco ya para ser la loca, ¿eh? Sí, sí. Oye, ahora bueno, que hablabas de Assassin's Creed, aquí en, ahí está Miguel en el canal de YouTube que pregunta si no fue un poco tongo el gameplay de Assassin's Creed. ¿Por qué? Bueno, porque dijeron que era gameplay y a ver, seguramente no, motor del juego sí. Yo nunca lo entendí, bueno, y si fue así yo lo entendí mal. Yo no lo entendí como gameplay, sino que lo que se iban a mostrar eran de in-game. ¿Vale? Sí. Pero es decir, cuando lo hace Naughty Dog está bien y cuando lo hacen los demás no está bien. No, cuando lo hace todo el mundo está mal. Pero en cualquier caso, porque, yo entendí. Cuando se ve el mismo concepto con un juego Naughty Dog, Dios mío, que lo que viene. Voy a decir, ayer Salva pudo decir lo que quiso sobre lo hice Microsoft. Bien. Lo sí, bien. Sí, muy bien. Gracias. Fue impresionante. A pesar de Fran. Sí. No seas malo, ¿vale? No seas malvado. Total, que yo mi opinión general de cómo fue todo. Yo digo que como evento en sí no se le pueden reprochar muchas cosas porque a lo mejor nos permitió tuvimos la oportunidad de tener el primer vistazo a juegos que es ya más de lo que se ha visto de la nueva generación, es decir, Sony no ha enseñado nada y bueno, Nintendo está en esto, con lo cual siempre algo es mejor que nada. Pero sí que es verdad que para las expectativas que yo me había creado, y esto digo es enteramente culpa mía, no es necesariamente culpa de Microsoft, o en parte sí, pero bueno, de eso ya es otra historia, creo que a mí me pareció un poco flojo. Un poco flojo para lo que yo me había creado como expectativa, ¿eh? Y dices, hostia, pero bueno, ya sabemos que lo gordo va a venir en julio, es decir, tendremos otro evento que será a finales de junio y después el de julio para ver, en teoría, lo gordo o en lo que están trabajando los 15 estudios que tiene Microsoft. Sí. Eso no quiere decir que todo lo que viéramos fuera malas noticias, creo que hubo cosas muy buenas, cosas que de Game Pass, que van directo a Game Pass, con propuestas interesantes, vimos aquella cosa que a vosotros os gustará, a mí me importa una mierda, como es lo de Medium y tal, que daba un cague que te cojones, no, porque mi inspiración fue a elegir el 2, a tomar por culo, hombre, ya te puedes ir a tomar por culo, ¿sabes? A dar miedo a tu puta casa, ¿vale? Total, que... ¿Se puede decir casa? Sí. Hubo cosas que me parecieron interesantes, pero a mí, particularmente a mí, me pareció un poco flojo. Yo creo que... Pero eso, insisto, que lo bien que lo hacía, que lo estaba haciendo Microsoft, ¿no? Y creo que aquí bajaron un poco el pistón de la comunicación, creo yo. Yo creo que está bien saber que vamos a tener un eventazo en julio con todos los first party, porque además se esperan cosas de compañías importantes, pero alguna cosilla que hubieran dejado aquí para el final habría estado bien. Estos juegos que salieron... ¿Tú los metes en el show de Microsoft en L3 de 2 horas? ¿Los metes por ahí entre exclusivas, entre first party? Y te rellenan muy bien el show y dices, hostia, es que además han salido 15, 20 juegos de fondo de armario súper bien. Pero como evento solo, pues sí que a mí hay juegos que me llamaron la atención, pero sí que me faltó algo que digas, hostia, esto ojo, ¿eh? Yo tuve la impresión de que se quedó corto, sí. Me repito, pero yo creo que cuando salga, si es este año y si no el que viene, cuando haya la lista de candidatos a GOTY del año en el que salga, estará Vampiro Bloodline 2, muy posiblemente. Estará Vampiro. Estará en tu lista de los GOTY. Vampiro, al igual que lo estuvo el primero, eso es un pepino. O sea, si es la mitad de bueno que el primero, eso es un pepino de juego. Sí que... Yo entiendo lo que decís, que quizá para una presentación de este tipo, que era lo primero que se veía, pues uno entiendo que espera, pues... Faltó el toque partidos, show business. Licencias, ¿sabes? más rompedoras y tal, pero bueno, rompedoras sí, no, pero más identificativas con la plataforma, que si Halo, que si Gears, que si todo esto. O yo qué sé, o algún nuevo de Rare, Super Pepino, no sé. Supongo que cada uno puede desear lo que quiera, pero a mí me gustó. Y yo. Yo lo que he visto me gusta mucho. Y de esta generación, esto es lo que te quería decir antes, Mote. Es que he leído mucho, o sobre todo cuando estaba viendo el directo, por cierto, lo vi a través vuestro, Salva. Pues no lo debimos hacer mal porque no me insultaste por WhatsApp. No, estaba jugando y tenía el teclado dedicado a otra cosa. No es que lo hiciera bien, es que tenía el teclado ocupado. Sí. Leía mucho pues menudo chof de nueva generación, que el upgrade no se nota, que esto es lo mismo, que tal, cual, cual. Y yo le estaba dando vueltas a este tema y yo creo que, esta es mi opinión, ¿eh? Lo que yo espero de la nueva generación, yo no estoy esperando un salto de calidad gráfica. Lo que estoy esperando es un salto técnico, que es diferente. Yo, en mi opinión, claro, tú ves los trailers que vimos allí y realmente no hay ninguno de esos juegos que vimos que digas, esto no lo puedo ver hoy en día ya en un PC o incluso en una de las consolas actuales. El tema es que yo creo que desde hace unos años, o casi desde el inicio, las consolas actuales, a Xbox One y PlayStation 4, están jugando en una división técnica que no les toca. Y están jugando en una división técnica, en plan, queremos meter en esta consola Red Dead Redemption 2. Y es un juego que esta consola no puede con él. Y el precio a pagar es, pues vale, 30 frames, a resolución paupérrima, bla, bla, bla, bla. Y esta nueva generación yo creo que lo que promete y lo que debe ofrecer es estos mismos juegos que están apareciendo hoy en día, pero jugarlos de una forma que no sea tercermundista. Es decir, yo si a mí me dices que la nueva generación es una generación que lo que va a permitirme es jugar a Red Dead 2 a 60 2 4K, te lo compro, ya está. Es que no, yo no estoy esperando aquí un salto donde las sombras sean más realistas. Las sombras difícilmente van a ser ya más realistas. Las luces difícilmente van a ser más realistas de lo que te ofrece un RTX. Esto dije yo lo mismo cuando salió Gran Turismo 1, ¿eh? Yo escribí, es muy difícil superar esto, porque es muy difícil superar el fotorrealismo. Esto lo escribí yo. Y Ocarina of Time a veces supera la realidad. Ya lo leímos. Pero esto... No hagas afirmaciones que luego te puedes arrepentir. No, pero sí que es cierto que, joder, hace 20 años, Gran Turismo, ¿vale? Nos ponemos en el 98. Si a ti te ponen una fotografía de una persona y te ponen una fotografía de Gordon Freeman en Half-Life, tú dices, ¿se ven iguales? No se ven iguales. Sin embargo, hoy en día hay determinados videojuegos, hablando estrictamente de personajes, donde dicen, esta es la actriz y este es el personaje en el videojuego. Y dices, y flipas. Ya. Uh-huh. Hostia, esto ya es fotorrealista. Y esta, o sea, digamos, esta calidad ya la tenemos últimamente, durante los últimos años en los juegos. Lo cierto es que para que funcionen unas plataformas que no estaban destinadas a ello, tenemos que pagar, pues eso, un frame rate de pena, resoluciones bajas, DC. Y yo espero, insisto, y con esto termino, que yo lo que vi me gusta, y me gusta porque es algo tangible, sé que esto puede existir, que no es cartón piedra, que esto lo voy a poder jugar, y además, gracias a estas consolas, se podrá jugar como Dios manda. Dejad que hable la chica ahora. ¿Por qué? Ah, un momento, aquí. Estoy de acuerdo. Y además, también hay una cosa clara, que si el salto es los 4K y los 60 frames por segundo, a ver, en un streaming lo vas a tener complicado para verlo también, ¿eh? O sea que... Claro, claro. Pero ya te digo, no... Yo vi una cosa de... Es verdad que son juegos de fondo de armario que a lo mejor en L3 te los hubiesen puesto en uno de esos 40 juegos que te enseña Microsoft en su presentación y hubieses dicho, ah, pues también se vio esto y se vio este, ¿no? Lo que sí yo vi es que no fueron 13 juegos al azar, sino que se intentó poner un poco de todo. No pongo un poco de todo, un poco cosas dedicadas claramente al público japonés, cosas dedicadas al público occidental, ahora te pongo esto de este género, ahora te pongo esto que parece un twin shooter, esto que parece un RPG, esto otro que parece un juego tipo Astral Chain, esto que parece, ¿sabes? O sea, tocaron todos los palos, todo, en una declaración de intención, es decir, aquí tenemos de todo, tío. O sea, esto es una muestra de que estamos intentando hacer de todo. Después los títulos, Salen como salen y ya veremos, ¿no? Pero por lo menos... Es algo que hay que reconocerle a Microsoft, no de ahora, sino de los últimos E3. Yo los últimos E3 que hemos analizado aquí, cada una de las conferencias, yo creo que siempre le hemos reconocido a Microsoft, o sobre todo criticado a Sony, que Microsoft en el catálogo de juegos que te presenta en cada una de las conferencias, lo que dices tú, hay de todo para todos. Así como yo me acuerdo que me dormía del sopor en aquella conferencia de... ¿Cuál fue la de Sony, aquella salva que os hicieron pasearos por diferentes salas? La del año pasado, no el otro, la del 2018. No sé, hace uno o dos. Sí, la de The Last of Us, que salió el beso de Eli. Sí, fueron cuatro anuncios que eran cuatro aventuras de acción en tercera persona. Y era... Y al que le guste el fútbol, aquí que ha encontrado. Y al que le guste la conducción, y al que le guste lo arcade, y al que le guste el simulador. O sea, ¿qué encuentra en tu consola? No, somos una consola que nos dedicamos a ofrecer aventuras cinematográficas en tercera persona. Pues vale, a mí particularmente, el formato este que plantea Microsoft, que ya sé que habrá un juego indie por allí que a este no le interesará, pero el otro dirá, qué bien, tengo este juego indie que parece súper original, y saldrá el Halo de turno. Que la mitad de la redacción de Mary. Yo ya te digo, a mí claro. Es un... Tú, no al ver, ahora. Tú, al ver, ¿a qué crees que está jugando Mote? Porque se le ve el mando. Ya lo digo yo. No hace falta que... No es Valorant. No, ¿Valorant con mando? No, no se, no, no. Se puede, eso, ya lo probé. No es Valorant. Yes. Estoy jugando cada día. Estoy jugando cada día a Valorant. Estoy haciendo una joint venture con un compañero de otra revista. No puedo decir quién es, pero es... Coño. Pero es Vandal, y estamos intentando destruir a la gente que... Sí, sí. Nos preguntan en el chat... Nos va a regular, por cierto. Sí. Nos preguntan en el chat, ¿quién de los tres se va a pillar la Series X de salida? Yo. Yo también. Yo ha llegado un momento en mi vida, o sea, yo por ejemplo, yo cuando era joven quería todas las consolas y no tenía dinero, ¿no? Y ahora que tengo dinero, pues es consola de salida, me la tengo que comprar, no hay más. A ver, si saliera ahora una 3DO 2, seguramente no me la compraría, ¿eh? Bueno, me compré la Neo Geo esa portátil chunga. Tú, Albert, no lo vas a comprar, ¿no? No. Pero te vas a suscribir al Game Pass. De PC. Sí, de hecho me renové ayer, que supongo, bueno, he estado jugando a Gears 5 otra vez, yes. Porque a mí el multi me gustó muchísimo, hacía un montón de años que no jugaba un Gears multi y me caducó y no renové, y me apareció otra oferta ayer, suscribí y he estado jugando a Gears 5 multijugador, que es que me lo paso pipa, o sea, es genial, pero no por nada, o sea, ni esta ni la otra. Que no la vaya a aprovechar. En los últimos, creo, 2 años, mi PlayStation 4 se ha encendido para ver Blu-rays y para jugar a Final Fantasy VII. Ya está. ¿Y jugar una hora al God of War? No llegó a una hora, fueron 20 minutos. 20 minutos, ¿no? No le di tanto. Sí que es cierto que tengo el... Que esto ya os lo comenté a los dos. Cuando me compré la tele, una cosa que sí que me interesan de las nuevas consolas no es tanto la parte jugable como sus capacidades multimedia. Uh-huh. Si a mí me dices que Series X, que aún no lo hemos descartado, Series X, habrá X modelos, cambiemos la X ya, N claro. modelos, habrá N modelos, y hay uno en concreto, pues mira, que no tiene lector, que solo va por internet, qué tal, pero que respecto a funcionalidades multimedia, pues ofrece que si vídeo 4K, que si no sé cuántos, y esto como elemento... de salón me aporta algo de valor, posiblemente la compraría, aunque no comprara juegos para ella. O sea, sí, porque como... a lo mejor incluso con el Game Pass podrías tirar de esos juegos. Podría tirar de el juego, Game Pass, sí, PC, sí. Sí. Es pase con el Cloud, ¿no? Con el xCloud, que esto es todavía está por ver, ¿no? Porque es muy posible que a lo mejor, Albert, pues no tengas ni necesidad de... Claro, lo puedes jugar en tu iPhone Pro 11 Max. Oye, pinta Plus, muy bien lo del... Plus Ultra. No pinta nada mal, ¿eh? Lo que están preparando para la nube esta gente. No, lo único que dicen es que a nivel de respuesta... está en beta, ¿eh? No funciona tan bien como Stadia, pero claro, es que van a vincular el xCloud con el Game Pass. No sé, Y a mí sí, me sí. parece una pasada. Que hablando del Game Pass, entrevisté esta semana a los The Messenger, ¿sabes? Los creadores de The Messenger, que ahora están con el Sea of Stars. Y le pregunté por el Game Pass, que oye, el Messenger está en el Game Pass de PC y esto a vosotros que os reporta. Y me explicó que el Game Pass a los desarrolladores lo que hacen es pagarle por anticipado una serie de dinero a cambio de unos meses de exclusividad, y que a partir de aquí tú no cobras ni más ni menos si el juego se descarga más, se juega más o se juega menos. Pero te garantizas que el proyecto, por ejemplo, no te reportará pérdidas. Sí, sumas una cantidad de dinero y él dijo, mira si te compensa o no. Nosotros, claro, Messenger ya había salido en todos sitios y tal, y bueno, está curioso. Yo pensaba que funcionaba también por rendimiento, la verdad, aunque podría haber sido un poco injusto entonces. Sí. Injusto porque hay veces que tú, hay juegos que son más cortos, ¿no? Y juegos que son más largos, y sobre todo con los juegos más cortos puedes decir que a lo mejor, no, yo qué sé, tío, si tú te terminas, por ejemplo, Streets of Rage 4, a lo mejor tú te lo terminas una vez y dices, bueno, ya me lo he pasado, y es un juego que a lo mejor me lo he pasado en dos horas, en tres. No es lo mismo que tener Red Dead Redemption en el Game Pass, ¿no? Que para terminarlo necesitas... Están spoileando por aquí, Mote, que estás jugando a Streets of Rage 4. No, no estoy jugando a Streets of Rage 4, estoy jugando a Pillars. Yo te digo una cosa. ¿Estás jugando? Al Pillars, Pillars of Eternity. Yo te digo una cosa, yo el Streets of Rage 4, es verdad, son 3 horas de juego, pero no, ahora no estoy exagerando. Llevo 4 intentando mejorar mi puntuación en la primera fase, estoy obsesionado. Bueno, es lo que tienen los arcade. Sí, están hechos por eso. Quiero decir, todos nos pasamos en su momento Time Crisis en una recreativa, y no por habernoslo pasado cada vez que volvíamos a cine o al centro comercial o allí donde tuvieran una máquina, Cataclán, otra. Me gustó porque el Time Crisis lo tenía en PlayStation 1, ¿era? Sí. En uno. ¿De uno o de dos vosotros? Yo del 2. Yo del 1, porque lo jugué. Yo recuerdo más el 2, el 1 no me acuerdo ahora, ¿eh? Es lo que perdimos principalmente cuando se acabó el CRT, que perdimos las pistolas estas, porque ríete tú de después. No, pero con el mando de la Wii era lo mismo, es una polla como una olla, pero gigantesca. ¿Sabes? Y después que tuvieron que sacar, ¿os acordáis? El Wii Motion Plus, para intentar que el mando fuera lo que prometieron que era de inicio, que no lo era, y después con los juegos de vender toda la parte, bueno, igual. Total, que yo me acuerdo estar, pero flipadísimo con... Yo practicaba, en aquella época tenía una tele de 32 pulgadas, la clásica Sony gris, ¿no? Sí. Pero practicaba... porque jugaba un juego de estos también con pistola, que era de precisión, en una tele de 14 pulgadas. ¿Vale? Entonces practicaba, había un pavo. ¿Por qué? Porque había un pavo con, se ponía una manzana en la cabeza y tú estabas allí y le tenías que dar con la manzana en la cabeza, a la manzana, ¿no? Y yo jugaba, esto era un multijugador. Entonces lo que yo hacía es, digo, si yo puedo darle en la tele de 14 pulgadas, cuando pasemos a la tele de 32... sería una puta bestia, es el equivalente a cuando Goku se quita el caparazón de tortuga por primera vez. Y efectivamente, tío, si tú le dabas a la manzana, que era un píxel, literalmente, en la tele de 14, después pasabas a la de 32, claro, era 8 píxeles, ¿sabes? Y pum, pum, pum, que había uno, me acuerdo que era de reventar globos, ¿no? Y claro, tío, eran globitos de mierda en la tele de 14. Entonces pasabas a la de 32, pavoya, que era como un cine en comparación, ¿sabes? Yo iba, sí, bien, pam, pam. Pam, pam. Como el robot ese del Mandalorian, ¿sabes? El del primer episodio. Ahora ya lo hemos acabado todos, ¿eh? Ahora sí. Por fin, ¿no? Tenía muchas ganas de terminar. Sí, la verdad es que sí. Pues eso. Y el Time Crisis, el primero, como lo tenía yo en PlayStation, cuando volvía a la recreativa, me sabía las dos primeras fases completamente de memoria. O sea, era imposible que me mataran en las dos primeras fases porque les había jugado... ¡Eran clavados! Les había jugado... Además, yo tenía la pistola con pedal y todo, ¿eh? No era la pistola con... O sea, lo que marcaba la diferencia era el pedal, no el botoncito. Claro, entonces yo estaba pum, pum... Es que me sabía tal... Pum, pum, pum, pum, pum... Incluso había hecho una vez, me pasé la primera fase sin mirar. Es jodido esto, ¿eh? Aquí dicen que era que si eras el maestro de John Wick. Sí. Sí. Oye, hostia, este tema... Abro tema. No sé los más jóvenes si hoy en día esto... Sí, coño, sí que sigue habiendo algo similar. Tú, pregunta que os hago y que hago a la gente que nos está viendo. Tú, cuando ibas a las máquinas recreativas, dime tres, donde caían 100 pesetas en cada uno, o un euro. ¿Qué es de 100 pesetas? Yo soy de las de 25. Time Crisis 2 era uno. House of the Dead era otro. Otro del mismo tipo. Y sí, a ver, cuando eres un chaval, lo de la pistola te flipa un montón. O sea, es una pasada. Y luego de más clásico, hostia, Salva, tú sabes cómo se llama, porque yo no, para estas cosas retro no soy tan, tengo tanta memoria. El de las tortugas ninja, ¿cómo se llamaba? El Turtles in Time, ¿no? Sí, ¿es ese? Con unas imágenes brutales. Sí, y... que la recreativa tenía para cuatro jugadores. Sí, que hicieron un port muy bueno en Super. Bueno, muy bueno, o sea, como ahora The Witcher en Switch, un milagro. Pues sí, yo... Por aquí dicen Double Dragon, House of Dead, siempre, Yanka Uskas, Domachevsky dice Double Dragon. Double Dragon es ya bastante... Gamer, King of Fighters... Ojo. Double Dragon, el primero especialmente, es tirar bastante a los 80, ¿eh? O sea, es un poco... Es un poco... Sí, pero aquí aguantamos recreativas muchos años, ¿eh? Los bares de España, quieras que no, si tenías recreativa, la amortizaban... Street Fighter 2 era un automático. Street Fighter 2, moneda que cae en Street Fighter 2. Virtua Tennis, moneda que caía en Virtua Tennis. Virtua Tennis era increíble, ¿eh? Increíble. ¿Vale? Eran monedas que eran... Jan Kaukas habla de Operation Wolf. ¿Tú te acuerdas de eso, Mote? Operation Wolf, ¿vale? Operation Wolf, que era la primera máquina que yo jugué con accesorio, que llevábamos una ametralladora en Scroll Horizontal. En scroll horizontal va a ser difícil, pero se hizo un port tanto para Spectrum como para MSX, o sea, estamos hablando del año 87, 88, por ahí. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Era muy jodido. Hostia, sí que me acuerdo, sí. ¿Vale? Es increíble. Pero ahora doy en el chat, ¿vale? Mírate esto, perdón. ¡Pam! Sí, correcto, ese es. Y doy en el chat 10 segundos por si alguien es capaz de recordar el nombre de la segunda parte de Operation Wolf. A ver si alguien, lo recuerda. Yo lo sé, ¿eh? Y lo voy a decir dentro de 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Operation Thunderbolt, que era la versión que sacaron para esto, para dos jugadores. Y podían jugar, tú imagínate, en un mismo Spectrum, que el teclado, estamos hablando de un Spectrum 48 con teclado de goma, que era así, sí, ¿vale? Meter cuatro manos ahí. Cuatro manos para jugar al Operation Thunderbolt. O sea, poca broma. Mira, aquí lo han puesto, ¿eh? Thunderbolt 1. No sé si te has escuchado o no, como vamos con un poco de delay. Yo me acuerdo perfectamente de jugar a muchos de los que están diciendo aquí, pero yo gastaba mucho dinero, cuando era muy muy pequeño, al Bubble Bobble o Bubble Bobble, como... Oh, como el Bubble Bobble, siempre, sí. Sí, sí. Mucho dinero. De juego de fútbol había uno que se llama Hat Trick Hero de Neo Geo, donde todos los personajes eran iguales, pero el capitán tenía cara de flipado. Y si tú ibas perdiendo a 30 segundos del final, hacía un disparo dando vueltas como si fuera Oliver Atom y metía el portero dentro de la portería. Y luego... No me acuerdo de eso. Y luego estaba muy, muy, y eso es verdad, estaba muy, muy obsesionado. Nosotros, mis padres eran muy pesados y siempre íbamos a Tosa cada año, ¿vale? De vacaciones, Tosa de Mar. Muy bonito, ¿eh? Ahora no sé si va a caer en la ruina. Y ahí había un salón recreativo y yo estaba obsesionado, pero obsesionado al máximo con Windjammers, el juego de Neo Geo de los discos, el uno contra uno. Y ahí jugaba mucho. De hecho, por eso me compré el Neo Geo CD, solo para tener el juego ese. Lo he puesto tres veces, ¿eh? Pero tía, sí. Hay un tema que este también se ha perdido totalmente ahora que hablamos de recreativa. No sé si lo habéis hablado alguna vez en algún podcast retro, posiblemente, pero cómo las recreativas en aquella época era, aparte de un sitio donde ir a viciar, era también en el referente técnico. Hey. Quiero decir, lo que tú de vez en cuando te haría una recreativa nueva, como por ejemplo cuando salió Time Crisis, o como por ejemplo sobre todo House of Dead, todos los juegos basados en placa Naomi. ¿Cómo llegabas ahí y decías, pero qué gráficos son estos? ¿Pero cómo se ve esto? Esto es increíble. Tú imagínate tener en casa algún videojuego que se viera así. Claro, o sea, todo lo de Sega, que si el Sega Rally, que si el Virtua Tennis. Hoy en día el benchmark lo va marcando pues la última gráfica y el último estudio con su último motor, que lo tenemos palpable al momento en formato videojuego en nuestros PCs o consolas o lo que sea. Y en cambio allí el salto tecnológico lo tenías con la nueva recreativa de no sé qué, que joder, acuérdate con Sega Rally, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí, era una pasada, era... Cuando vimos Sega Rally por primera vez. Lamento deciroslo, pero esto es el podcast retro de cada semana, ¿eh? Sí, ya. Vale, vale. Fran... Ah, pues entonces vendré, porque esto está bien. Fran ya me ha dicho que no queréis hacer nunca actualidad. No, eso no es verdad. Y... Oh, perdona, no. perdona, lo que nos están diciendo en el chat, Outrun. Outrun es también uno de los clásicos. Hostia, es que mira, estoy viendo el Operation Wolf, tío. ¿Qué pasa? Es que es piel de gallina, ¿eh? Pero es que esos sprites eran imposibles en la consola, si son gigantes, ¿sabes? ¿No? Tío. Qué pasada, tío. Hablando ya, de... Sí, ahora, pues no sé, tío, pero es que lo veo y piensas, hostia puta, me voy a la barca. Sí, hablando de Outrun, el que salió en su momento en Xbox y tal, era muy bueno también, el 2006 creo que se llamaba. Ya recuerdo, sí, era un... Y sobre todo toda la ristra Sega pre-Dreamcast. Que si Virtua Tennis, que si Taxi Driver... No, Taxi Driver, joder, eso es la película. ¿Cómo se llama? Crazy Taxi Driver, en fin. Sí, Soul Calibur, Virtua Fighter... Soul Calibur... Ojo, ¿eh? Bueno, había colas. Es correcto. Ahora se ha perdido todo esto, ¿no? Todo el tema de recreativas, evidentemente, porque... Desde que salió, bueno, el primer paso fue, el caso fue cuando pasaban las consolas domésticas, vinieron, es que tengo la sensación de estar viviendo un Mary Poppins retrógrada. Cuando llegaron las consolas domésticas a se hicieron más y más populares y además con más y más potencia, pues no tenía mucho sentido la supervivencia de un sitio como un arcade y tal. Es verdad, por ejemplo, que cuando Street Fighter 2 llegó a Super Nintendo, por ejemplo, la conversión no era perfecta. Pero podías jugar Street Fighter 2 todas las veces que quisieras en tu casa, tío. ¿Vale? Y después tenías momentos como cuando salió Neo Geo, que podías literalmente tener la misma consola que estaba en la máquina en el arcade. Y hoy en día, lo más bestia que yo he jugado en una recreativa fue cuando estuve recientemente en Estados Unidos, que le pasé además a Salvo una foto, si no recuerdo mal, que estuve jugando al Halo. Sí. A la nueva máquina de Halo, que es espectacular al verte el arcade de Halo, o sea, para cuatro jugadores es... pero acojonate. Estábamos ahí con Paco y le dije, oye, tenemos que jugar a esto, tío, o sea, tenemos que ponernos ahí, nos sentamos con dos desconocidos y estuvimos jugando a Halo, y esta misma experiencia pero a lo bestia. Y ahí sí que ves, ya no, tú ya vas a jugar a la recreativa Virtua Tennis, que es del año, es más antiguo que una playa, y ves los gráficos y dices, a ver, si se puede jugar, pero está un poco... Bueno, se tiene que mirar con cariño. Pero aquello no, tío. Estaba rindiendo. Yo estaba así, estaba hecho... Sí, tío, me estoy petando, coño. Es que los estoy destruyendo. Pero se acabaron los dólares y tuve que dejarlo. ¡Qué mierda! En fin, hablan por aquí, antes de cerrar tema, a... 18-wheeler de Sega, uno de camiones, dice Miguel. A Celsius dice que su mierda era Fatal Fury y House of the Dead. Enrique Fernández, el Gauntlet con cuatro jugadores, ojo, ¿eh? Esto Uriol dice esto es mítico, Combat School y Cabal. Bueno, en fin. Última reflexión antes de cerrar. Acuérdate, no te decía 25 pesetas. Cuando ibas allí, te lo pongo con números parecidos ahora. Era pagar un euro para, no sé, 4-5 minutos de jugar, ¿vale? Y ahora un euro es lo que te cuesta un mes de Ultimate en Game Pass con. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esto es durísimo. Un euro, cinco minutillos, y un euro el precio que me ha costado renovar el Game Pass. Vamos a hablar de juegos actuales. Pero es que en ese momento no podías hacer otra cosa, Albert. Sí. Si querías esa experiencia, tenías que ir allí. Es que no había tu tía. ¿Qué más había esta semana? Preguntaban si habíamos hablado de Assassin's Creed. Hemos mencionado lo del trailer. ¿Qué os parece? Hay un tema que sí que han tocado que a Salva y a mí nos va a alegrar un montón, a ti Mote sé que no tanto. No sé si ha sido a través de una entrevista, declaraciones, tweets, no sé el origen, pero sí que he leído que sus desarrolladores nos comentan que será un juego más concentrado. no será tan grande como Odyssey y que quieren evitar la sensación que muchos jugadores tuvieron de overwhelming, de es que esto es inabarcable, que es una experiencia que no, o sea, es real. Yo la tengo y yo sé que tú, Salva, la tienes. Uh-huh. En contraposición a veces contigo, Mote, que si cuanto más grande y más iconos. No, mejor. Pero esto no es verdad. Esto no, sí, no siempre esto es verdad. Sí que estás jugando a Pillars desde hace un mes y medio. Pero sí, que digo que el hecho de que sea más grande, por el hecho de ser más grande, a mí no me molesta. Si lo hacen más pilloso, a mí me encantan los juegos pasilleros también. Pero, ah, no, pero, no, no, no, pero que pero tú si lo hacen grande. Con pues, un... Ah, sí, sí, sí, hombre. Sí. A mí, yo sé que si abro un mapa y estoy con Salva, y Salva hace zoom out en el mapa y ve que está en un sitio que es una minúscula parte del rincón derecho y queda todo el mapa está en negro, Salva tiene infartitos pequeños, le da un pequeño ictus y se puede morir, ¿vale? A mí no, yo digo... Yo recuerdo, estas cosas, claro, nos las contamos y yo me las creo porque conozco a Salva y sé que lo tengo, pero a mí me quedó marcado acordaros del famoso, la famosa taberna, las primeras horas de Death Stranding las jugamos juntos. Y Salva, yo recuerdo porque lo tenía al lado, y yo recuerdo porque Salva estaba en los primeros compases donde es muy marcado y no hay nada en el mapa, hasta que llega a entregar el paquete en la primera Lake Knot City, no me acuerdo dónde leñe era, que entrega el paquete y le cuentan el concepto de, por un lado, cosas secundarias, y por otro, por haber descubierto ese punto, se abría todo de iconos alrededor. Y yo recuerdo de que el mapa estaba vacío y de repente se le abrió el mapa y hizo una cara de descompuesto, en plan, me acabas de destrozar, o sea, no me hagas eso. Lo peor es que además, y tengo que ir caminando allí, tengo que ir allí andando. Pero está muy lejos. No eran cosas que tuvieras que recortar, sencillamente eran construcciones, te informaba de construcciones que había hecho la gente, claro. Pero la primera impresión es cosas que hacer, no, por favor, o sea, no, qué agobio. Yo creo que esto de Assassin's Creed, yo creo que algo que van a cambiar seguro, porque hay bastantes quejas, es el hecho de que a mí me ha pasado, yo como voy directo a la historia principal, así que me desvío alguna vez si algo se me cruza en plan que no puedo esquivarlo, ¿eh? Y yo creo que van a quitar lo de que tengas que subir nivel a base de secundarias y tal para seguir avanzando en la trama principal. Y yo creo que eso va a reducir un poco el agobio de gente que dice, hostia, soy nivel 35 y ahora hasta nivel 42 no puedo avanzar en la historia. Y en Assassin's Creed en estos un par de niveles se notan. O sea que yo creo que ahí lo van a tocar. Y lo otro no sé si es que realmente van a hacer un mapa más pequeño o no, pero bueno, no me espero un juego... Yo no me espero un juego de menos de 30 horas para mí y menos de 70 para Mote. Pero a mí me gusta ir petado de nivel. A mí me gusta tener todas las armas, coleccionar todas las armas, hacer min-maxing con los juegos. Me gustan estas cosas. Yo estoy en Pillars of Eternity, acabo de terminar la primera parte del DLC, que es de White March, ¿vale? Y ya tengo todos los personajes al tope de nivel. Ya no puedo... Todo lo que haga a partir de ahora, a nivel de experiencia, ya no sirve para nada. Ya están arriba. Y a mí... Es una sensación, es una satisfacción personal llevarlo y ver el mapa que está. Ah, pues he hecho todo esto. Ah, pues muy bien, muy bien. Ah, he subido la fortaleza al máximo. Bien, bien. Claro, tú entiendes. Yo entiendo que para ti la experiencia de Skyrim es 12 horas. Yo lo respeto. A ver, lo respeto. Entenderlo no mucho. Pero lo respeto, ¿no? Dices, para mí la experiencia de Skyrim, ¿no? O sea, lo que viene a ser convertir, ser un don nadie, a dominar el lenguaje de los dragones, a batir dragones y tal, para ti, de nada, a ser todo eso, son 12 horas. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Para mí eso no es una experiencia de 12 horas. No, eso es, ¿no? Y yo también... Roma no se construye en un día, Salva. Y, tú, y tampoco en 12 horas. Pero tú la construyes en media hora, tío. Sí. Tú eres... No puedes hacer speedrun por definición en todos los juegos. No, en todos los juegos, pero voy bastante al grano, porque yo tengo algo que me agobia mucho y a veces no me deja dormir por la noche, el backlog, ¿vale? Y es verdad que cuando saltas de generación, pues a ver, los 35 juegos que tengo por abrir de Play 3 y 360, pues mira, ya no cuentan. Pero se van acumulando, ¿sabes? Los nuevos. Y también me molesta que cuando se habla de algún juego, digo, hostia, me apetecería jugarlo o retomarlo, tal. Y ya mentalmente lo sumas y todo esto a mí me agobia mucho, ¿sabes? Mucho. Por cierto, Mote, te quiero la semana que viene dando impresiones. A ver si subes al altar del hardcore gaming, porque acabo de ver que en el Game Pass, hablamos de Red Dead Redemption 2, pero se añade en Xbox DayZ. ¿Hombre? Ya lo he visto. Quiero que juegues a DayZ. Vale, ¿y si hacemos una cosa distinta? En la próxima taberna yo juego en directo a DayZ. No lo propongas. Mientras vosotros lo veis, yo juego en directo a DayZ. Ah, vale, porque pensaba que ibas a decir que nos encontramos en DayZ y encontrarnos son directamente pues una media hora, tres cuartos para encontrarnos en el mapa, o sea que no podemos jugar. Ya nos encontraríamos más o menos rápido, pero tú imagínate Salva, ¿sabes? Para buscarte en DayZ, ¿eh? Es imposible. Imposible, no se puede. Yo daría, creo que... Ojo, porque Salva lo primero que haría, tiene dos dificultades, ¿no? La primera es, diría, M de mapa, le voy a dar a la M de mapa para abrir el mapa. Ya serían un par de minutos para encontrar la M, ¿sabes? Y claro, porque jugarías con el de esto. Y irías apretando botones y te darías cuenta de que no hay mapa. Y de que tienes que guiarte por dónde sale el sol, por dónde se pone. Bueno, pero yo en Ocarina of Time hacía lo mismo. Sí, es parecido. ¿Dónde está el mar? ¿El río en qué dirección está cayendo? Cosas de este tipo. Oye, por cierto, preguntan por mi Switch que se cayó. No es broma, se me ha roto el joystick izquierdo. ¿En serio? Sí. Pero eso puede ser por cualquier razón. No. Ese joystick funcionaba porque es el que modifiqué blanco con la cruceta. La cruceta funciona bien, pero el joystick no tira para los lados, solo arriba y abajo, sí. ¿Y de la caída fue? De la caída, sí. ¿No tira para arriba o para abajo? Sí. Aún así te da para pasarte la mitad de los juegos de Switch. Ay, siempre, bueno, en fin, no... Oye, no, fuera coñas, a Smash Bros. Puedes seguir jugando. No. ¿Por qué? Porque no te deja jugar con la cruceta. Ah. No, coño, sí, pero sí. Izquierda y derecha con el stick, saltar con un botón. No, el stick izquierda y derecha no hace. Ah, solo hace vale, arriba vale, y abajo. Es horrible. Vale. Ay. Más cosas. Al Ring Fit todavía puedes jugar, ¿no? No lo tengo yo, que quise comprarlo, se lo comenté a Rosa y me dijo que basta de trastos. Lo más jodido es que esto que te ha pasado dificulta que sigas progresando en tu experiencia con Labo. Sí, ya lo he liquidado, ya no está. Está guardado. ¿Cómo? Pero sí es lo mejor que... Pero escúchame, ¿no es lo que te permitía hacer familia? Sí, ¿tú sabes de familias que se han roto por culpa de no tener Labo? Sí, pero si ahora mis hijas ya están en un nivel mucho más pro, ya están tonteando con los juegos 3D. Mis hijas, una que crece y la otra que sigue teniendo un año, ¿sabes? La otra que la meten en cuarto, entra directamente en cuarto la ESO y una que, bueno, la que más quiere y la que menos. Pero lo dejo ahí. Bueno. Por cierto, más cosas que han pasado recientemente. Tokyo Game Show también cancelado, ¿eh? Son también, ¿no? Sí, pero Tokio, esto es en octubre, noviembre. Septiembre. Pero si ahí no tienen ni claro si van a hacer los Juegos Olímpicos el año que viene, imagínate. Sí. Y, hostia, Mote, vamos a tratar este tema porque de forma rápida, porque al final sé que hay mucha gente que ahora mismo no lo está viendo, pero en realidad... Hay otra ventana con algún streamer de Twitch de Valorant para que le caiga una key. Es el... ¿Todavía está la gente buscando keys? Sí. Mota, ha habido mucha controversia desde el anuncio de cómo iba a funcionar a cómo ha ido evolucionando incluso durante estas dos semanas de beta cerrada el Vanguard, el sistema anti-cheat de Valorant. Poniendo en contexto, o sea, Riot en un momento dado toma la decisión de que para el devenir del juego es vital que no haya trucos. Totalmente de acuerdo. Y implementa una tecnología... Pasa en Counter-Strike. Sí, o sea, hay una... O en cualquier juego competitivo, o sea, los cheats te lo revientan. Implementa una tecnología anti-cheat propia a través de su plataforma Vanguard. Se podría definir como... arriesgada, invasiva, cuyo principio básico es un sistema anti-cheat que se carga con el ordenador. Desde el momento que se enciende el ordenador requiere permisos del procesador de nivel cero, es decir, sí. Lo más cercano al procesador posible, que requiera autoarranque. O sea, que requiera que tú, o sea, el mecanismo que utilizan la mayor parte de los cheats es que, como se cargan antes de que se cargue el juego no tiene forma o tiene mucho más difícil detectar estos cheats. ¿Vale? Claro. Si tú tienes el anti-cheat puesto desde antes de que se cargue el juego, entonces, como los cheats se encargarán después de que se arranque el ordenador, pero antes de que se cargue el juego, el sistema los detectará. Esto en teoría. A la práctica, claro, ha habido un salto que hizo después de las críticas, yo creo, sin sentido, pero bueno, después de las críticas que hubo iniciales, porque se carga automáticamente, sí o sí se carga automáticamente, ahora sí que te permite, desde la barra de herramientas, si no estás jugando a Valorant, pues desactivarlo. No quieres que eso esté funcionando, no quieres que eso esté analizando nada, ni que te dificulte o moleste mientras juegas a otros juegos. El tema es que desde que esto ha pasado, ya han empezado a aparecer los primeros chetos en el juego. Por parte de... Bueno, no sabría calificar a quien los ha creado, pero sí podría calificar como auténticos retrasados a quien los usa. En este y en cualquier otro juego. No, es, hay que ir así porque no merecen otra cosa. El tema es, Mote, y este es un tema que aquí es donde yo quería llegar con el debate. Counter-Strike, que tú lo mencionabas antes, Counter-Strike, cuando dio el salto al free-to-play, o sea, aquí el principal inconveniente es que estás hablando de dos juegos free-to-play. Con lo cual, hacerme cuentas y hacer chetos no tiene riesgo, porque si me banean, pues me creo otra cuenta y ya me banean. O sea, yo puedo estar jugando siempre si el juego es gratis y me irán baneando cuentas, pero me iré creando otras y yo seguiré jugando con chetos y seré buenísimo y quedaré primero en todas las partidas. Counter no encontró otra opción y por eso te digo que no sé si Riot en un momento dado se planteará algo parecido. Counter no encontró otra opción que la de ofrecer el único, o sea, el micropago de ser premium. ¿Qué significa ser premium en Counter-Strike? Tú Counter-Strike te lo puedes bajar gratis, pero tienes te da la oportunidad de pagar 10 euros. Y si yo pago 10 euros, soy premium. Y eso me garantiza de que yo solo voy a jugar con gente que sea premium. ¿Qué significa eso? Que el cheto free-to-play, el que sencillamente quiere usar chetos y no quiere gastar dinero, obviamente, ese no va a jugar en mis partidas. Entonces, yo no sé si al final, por muy bueno que sea el sistema anti-cheats, Valorant va a tener que recurrir a algo así, porque al final, la mejor forma de evitar que te venga el cheto es poniéndole dinero por delante. Oye, ¿tú quieres hacer chetos? Perfecto. Que sepas que tienes que pagar 10 euros y que te vamos a pillar. No lo eliminas, pero quitas todo el proceso de automatismo en el que a la gente le da igual, porque cuando tienes que pagar 10 euros por cada cuenta nueva ya no te da tanto igual, ¿no? La gente que quiera seguir utilizando estos trucos, pues los va a seguir utilizando, pero va a tener que pagar. Simplemente pones un entry point más alto, ¿vale? Y ya está. No eliminas el problema de raíz. Lo que haces es poner una barrera de entrada para la gente que lo quiera utilizar, porque alguien con mucho dinero pues puede seguir haciendo trampas. Simplemente le va a costar más caro en lugar de ser gratis. Fin. Yo, primero, hay gente, no, yo quiero el Vanguard, Tencent, me espía. A mí siempre me ha parecido, primero, un poco arrogante pensar que tú eres tan importante como para que una compañía como Tencent le intereses. Seguramente le interesan cosas tipo global, ¿no? Tú en concreto, no como tú, ¿vale? Y no creo que... De todos modos, incluso la gente más crítica con el tema de que Vanguard estaba instalado y que esto era una puerta de acceso a tus datos y todo lo demás, incluso ellos decían, estoy convencido de que esto, Riot no se arriesgaría a hacerlo, no se arriesgaría a espiarte, pero bueno, no tenemos ninguna prueba, pero es que además no creo que se arriesgarían, pero es posible. Ante esto hay una solución, no lo instales. ¿No te gusta? No juegues, no pasa nada. Al siguiente... Hay muchos juegos a los que jugar, no hace falta que juegues a este. No, yo sé que ahora soy un poco romántico, ¿no? Pero ¿qué gracia tiene ganar con chetos? Bueno, tiene gracia porque la gente necesita ese ego, ese es el de esto de ver la pantalla de victoria delante y tal, ¿no? ¿Cómo evitar esto? Yo creo que una solución híbrida sin necesidad de poner... de poner dinero de por medio es utilizar nombres y apellidos. O sea, si tú, por ejemplo, vas a Corea, si tú vas a Corea, por ejemplo, tú para instalar, para dar una, para jugar al LOL, tienes que poner tu número de seguridad social. Tu cuenta del LOL tiene nombres y apellidos. Y eres tú, personalmente, el que responde. No una cuenta X random creada con un proxy. No, no. Eres tú el que responde por lo que ocurra a esa cuenta. Si tú eres español o eres americano y tú vas a Corea, tienes que pedir permiso a Riot Corea para poder jugar allí. No puedes simplemente llego y me creo una cuenta. Tienes que pedir permiso y ellos cogen una cuenta y te la dan a ti, tu nombre y apellidos. Todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo tiene que, en cualquier momento, todo el mundo sabe a quién está jugando y a qué está jugando. O sea, a quién está jugando y a qué. Entonces, si tú pones esa barrera de entrada, primero tienes que poner una edad mínima a la cual puedas jugar, porque a lo mejor hay gente que a lo mejor aquí en España pues no tiene el DNI, tío, simplemente, o yo qué sé, ¿vale? Pero que sepas que digo, bueno, tú quieres crearte esta cuenta, Albert, ¿quién se la crea? Albert Gil Morera, tal, DNI, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Entonces, te baneo a ti, y cuando tú creas otra cuenta, más vale que lo hagas con otro DNI, porque con el tuyo no. Ya, yeah. Sí, sí. ¿Vale? Sí que es cierto que es suena en Occidente, suena casi utópico, porque claro, si ya nos quejamos de que haya un tal Vanguard que me espía como para dar nombre y apellidos por internet. Pero chico, es que claro, lo ideal sería que Vanguard funcionara perfecto. Es imposible. ¿Vale? Lo ideal sería que funcionara perfecto, pero siempre estás a la reactiva. Ya fíjate lo que ha pasado. Intentan ir por delante y, hostia, la gente se queja. Bueno, en fin. Otra es decir, no, mira, yo te voy a hacer un cargo por jugar a Valorant y te voy a cargar 10 euros. Oh, no. Y dentro de 2 meses, si tu cuenta sigue activa, te los devuelvo. Sí, pero esto, quieras que no, va en contra también del concepto. O 3 meses. O sea, sigue siendo gratis. Pero que da igual, Mote, que no hace falta ni eso, que son 10 euros, que la gente los va a gastar en 50 pero, en un skin. Que no. Pero, claro, pero. De entrada, si los tomas bien y si no, a jugar en la jungla con los hackers y todo. Ya está. Claro, y, pero tú no te lo puedes permitir a un nivel de. Yo no sé si. Yo, Valve, le ha encontrado esta solución a poner premio, a decir, la gente, tú. No elimino los chetos, pero por lo menos que sepas que esta gente paga, ¿no? Y solo juegas. Ayer estaba jugando con un compañero mío y me dice, o sea, dice, vengo de jugar a Counter-Strike. Dice, me he tenido que hacer premium porque ya es imposible jugar a Counter-Strike gratuito. Imposible. Me dice, claro. Imposible. Es a cada partida hay uno o más. ¿Vale? Dice, he tenido que pagar para hacer esto. Pues otra opción, dices, ¿no quieres hacerlo de pago? No pasa nada, pues yo te digo, tío, entrar aquí cuesta 10 euros, entrar en Valorant cuesta 10 euros, pero te los devuelvo, dentro de 3 meses te los devuelvo. Entonces, tú que sepas que durante 3 meses por lo menos, chetos no, porque si no te va a costar, te va a costar 10 euros, ¿no? Hay fórmulas para hacerlo, fórmulas que se me ocurren, y la del pago sería una. Y lo ideal sería que el sistema anti-cheats funcionara perfecto y que no esto, pero lo veo jodido, tío. Lo veo muy jodido. Tiene mal final. Y es una pena. Yo ahora mismo solo me he encontrado al principio, cuando antes de que banearan a la primera oleada, me encontré a uno. Pero después, tío, yo qué sé, ¿dónde está la diferencia entre yo soy muy malo y el otro es muy bueno, tío? Porque yo no puedo ver cómo él apunta. Solo puedes ver cómo tu compañero. Hay casos flagrantes, dado que Valorant. Bueno, como Counter, pero dado que Valorant permite disparar a través de paredes. Yo sí he visto unas cuantas secuencias de hackers. Claro. De sí, gente, sí. Que es como disparo a esa pared que está a 50 metros y le doy un headshot a alguien que pasaba por ahí. Es como. No es suerte. O sea, obviamente. Yo personalmente. A veces, por ejemplo, uno me hizo. Acabó la partida y acabó con 54 kills. En una partida de Pero esto lo hace Albert en una partida normalita. Pero Valorant se juega al mejor de 13 rondas, ¿vale? O sea, quien gana 13 rondas gana, ¿no? 4 kills por ronda. Son 4 kills por ronda si ganas 13-0. Luego se hizo 54 kills, ¿no? Claro, alguien le preguntó, oye, ¿tú juegas a Counter-Strike? ¿Cuál es tu rango en Counter-Strike? Y el tío dijo, no, yo juego Counter-Strike y tengo el Elo 3000 en Faceit de Counter-Strike. Faceit es el sistema este de que nos está. Y tú miras y dices, ah, bueno, es posible que este tío sea así de bueno. Es posible. Otras veces, pues, es raro cuando la gente te da headshots a través del humo, cuando la gente sospechas un poco más. Pero ya te digo, yo a excepción de los primeros días, nada, no he tenido ninguna mala experiencia. ¿Qué es esto de los cheats por hardware que dicen en el chat? Un chip. Poner un chip, que en lugar de ser un programa sea un chip el que te lo haga. Son más difíciles de detectar, entonces, entiendo. No, los cheats por hardware, o sea, los cheats, sí. Los trucos por hardware. Sí. Uh-huh. Bueno, si tú lo metes a nivel de hardware, pues ya estás entrando a un nivel que es el mismo al que pretende atacar a Vanguard como plataforma anti-cheto, con lo cual estás jugando al mismo nivel. A ver, para mí, que existan cheats por hardware está bien porque es caro. ¿Entiendes? Eso, el problema no es que alguien tenga que pagar 100 euros o 50 o 60 o 70 para ser mejor en un juego. Total, nunca va a poder llegar a nivel competitivo. No, ¿vale? Jamás. Recuerdo, esto es muy fuerte. Lo mismo, pero si cuestan 3 euros, es un drama. Había si cuestan anuncio, 3 euros, es un drama. Había un anuncio que salió hace un par de años en el apogeo absoluto de PUBG. Hubo un anuncio de, si no recuerdo mal, era una placa base. Lo tendría que buscar y la semana que viene traería la imagen, pero había un anuncio de una placa base en China, anuncio de una compañía que vendía una placa base que entre sus reclamos estaba muy potente, buena refrigeración, no sé cuántos, y facilita el uso de trucos en PUBG. No, ojo, Hostia, es que lo voy a buscar porque no es lo como que argumento diréis, de venta, como argumento pero en de venta. China, o sea, directamente te dice, oye, que con esta placa base vas a poder de forma más fácil usar chetos en PUBG. Me quedé roto, digo, hostia, qué diferencia. Me encanta. Sí. Como dice Oriol, que son aparatos USB que se conectan y cargan el código antes de iniciar Windows. O sea, la filosofía es la misma. O sea, todo el mundo intenta, tanto el que protege como el que ataca, intenta entrar en la capa más baja de tu sistema. O sea, cuanto más alta, pues es más fácil revertirla. Cuanto más abajo estés, pues más difícil combatirla, ¿no? En definitiva, yo, a ver, al final llevamos 40 años de informática moderna. 30 años, 40 de informática moderna, el truco, que al final es otra forma de hackeo, de asaltar un sistema de seguridad, no ha desaparecido ni desaparecerá. O sea, si te cae Facebook, lo que te viene a decir es que no hay forma de prevenir. O sea, puesta la ley, puesta la trampa o como creo quieras llamarlo. ¿Te acuerdas la consola más pirateada de la historia? ¿Cuál ha sido? ¿PlayStation? Uno, sí. O a lo mejor la Wii. O Dreamcast, sí. La Wii o PlayStation 2 también incluso, ¿no? Yo creo que la Play 1, La Play 1 con esos torrentes de verbatimes ahí. Yo, si os habéis fijado, cada vez se pirateó menos, pero lo que ha matado la piratería definitivamente ha sido Netflix, cosas como el Game Pass, cosas como servicios de suscripción. O sea, era todo el mundo. O sea, ¿cuánto hace que tú no ves, Albert, la expresión DeepX? Sí, sí. Claro, perdona que te diga, todo el mundo que me está escuchando, a lo mejor si nos está escuchando desde Córdoba, ¿sabes? Pues me digo, yo tengo un amigo, si me está escuchando desde Francia, un tío que dice, pues yo soy de alguien. Pero antes, da igual dónde estás, si estabas en Colombia, si estabas en Madrid, si estabas en donde sea, DeepX era una palabra que le sonaba a todo el mundo y que todo el mundo sabía, tenía sus sitios donde ir a conseguir DVD RIP, no sé qué screener, no sé qué tal, ¿no? Hoy en día, la piratería de películas, la piratería de videojuegos, es algo completamente residual. Ya no existe. Y no han podido, no ha sido un ataque al hardware. Ha sido el marketing lo que ha conseguido. Aquí hay un tema tecnológico que los videojuegos tienen como lo tienen perdido con respecto a esto que mencionas tú, salvo plataformas como Stadia. Yo cuando veo una película a través de Netflix, mi input termina en el play. Yo hago el play y la película se va reproduciendo y ya no hay más input. O sea, realmente todo lo que estoy recibiendo lo transmito a un servidor. Yo como cliente no estoy haciendo nada, absolutamente nada. Claro, para que esto funcione en los videojuegos, es decir, ¿cómo podemos hacer de que no haya piratería? Pues lo más parecido sería que toda la información de lo que esté pasando en la partida, el 100% de la información, la gestione y la transmita a un servidor. Yo como cliente no aporte nada ahí. Ahí lo que estás definiendo es Stadia. Claro, dado que tenemos el problema de retraso, hay muchos cálculos durante una partida de Valorant o de cualquier juego online, hay mucho cálculo que se hace, mucho proceso que sí que hace el servidor, pero hay otros que para aligerar la carga del servidor la hacemos nosotros. El juego instalado lo tengo yo. El movimiento lo hago yo, lo transmito al servidor y el servidor me valida y entonces yo lo recibo y hay una comunicación a cliente-servidor donde lo que yo hago como cliente es ahí donde digo, voy a engañarte, servidor. En vez de hacer esto, estoy haciendo lo otro. A ver si te lo crees. Y cuando el cheto funciona es que se lo ha creído. Con lo cual, es que será muy difícil evitar el cheto en plataformas, en nuestro medio, es vamos, casi imposible, pero bueno. En fin, que vaya lo mejor posible. Ah, venga, va, no nos entendemos más. A lo mejor es una cuestión de educación y tenemos que educar mejor a la gente, ¿no? Y decirle, ¿no, chavales? Ya, pero antes de educarles con videojuegos, Mote, quizá educarles a que se comporten en las calles en esta época. Y como tampoco conseguimos eso, pues casi primero que se comporten en la calle y luego ya iremos a los videojuegos, que son menos importantes, creo yo. Es decir, a ganar sin trampas, yo no sé, tío. Yo no soportaría que uno de mis alumnos me ganara un partido de tenis haciendo trampas. Para mí sería insufrible. O sea, insufrible. Aparte que sería una vergüenza como profesor. Esto es lo que hemos dicho nosotros siempre del Barça, que es insufrible. Pero bueno, Mara Salva veo que no dice nada aquí. Un aficionado del Madrid, quejándose de las trampas. Sí, es increíble. Sí. El escándalo de Stamford Bridge, perdona. El fuera de juego en la séptima, el atraco que le hicisteis al Bayern de Múnich hace 3 años, el gol incluso en fuera de juego. Queréis robar la liga sin acabarla ahora mismo. No, haremos lo que dice Pijama Courtois. No, es que como lo hemos ganado en el partido directo, pues somos campeones nosotros. Pues en directo contra el Betis. ¿Y no te parece sensato lo que está diciendo? El Betis empató en el Bernabéu y os ganó en su campo. ¿Qué gana el Betis la liga? Es que yo lo veo bien aquí. Yo aquí estoy de acuerdo. El Betis debería ganar la liga. Yo creo que sí. Que hace mucho tiempo que no ganamos nada. Así que. A mí lo que me ha flipado más del tema de. Y cerramos ya el tema de fútbol porque la gente dice muchas tonterías. Pero lo que más me ha flipado es cómo el Madrid ha seguido atracando a mano armada con el VAR. Ha sido algo increíble. O sea, a luces y taquígrafos. Y igualmente siguiendo igual. ¿Por qué? Hombre, ha habido cosas graves. ¿Qué ha pasado? Los memes de Florentino llamando al VAR. Es buenísimo eso, tío. Pero bueno, también te he dicho, Albert, ¿cuántos títulos ha ganado el Madrid desde que está el VAR? Si quieres te los digo yo, es fácil. Desde antes del VAR, la Copa de Europa, no sé qué. Yo te explico. ¿Cuántos todo ha ganado? José Luis, todo ok. ¿Cuántos? Hombre, claro, ahora que podéis cocinar los partidos desde arriba sin que os vean la cara, pues todo ok, José Luis. ¿Cuántos? No es penalti. ¿Cuántos se han ganado desde que tenéis el VAR? Si es muy fácil esto, Albert, es un número, ¿vale? Bueno, es un número, Albert. ¿Cuántos se han ganado? ¿Cuántos títulos se han ganado desde que existe el VAR? Se nos quejan en el chat que hacéis hablando de fútbol. Sí, vale ya, dejámoslo ya porque... Es mentira, porque, era una forma porque, de cortar. No, pero ahora sí, dejámosla ya porque... O sea, el derrumbe ese que vivimos, los culés de verdad, los que somos más de Guardiola que de los que mandan ahora, con ese City levantando al Bernabéu y remontando, que estáis deseando que se cancele la Champions. Ah, eso sí es verdad. Estoy deseando que vuelva a la Liga y que tío, pero que estás diciendo de que jugar la Champions en agosto, pero ¿qué dicen en agosto? Si el Barça no tendrá jugadores en agosto. ¿Verdad? En fin, va, más temas de videojuegos. Hostia, es que tampoco hay mucho más que yo haya visto estos días. Obvio, está todo un poco parado, pero déjame ver. Por cierto, la semana pasada me contestó alguien respecto al tema. He terminado Westworld. Ay, ¿qué? Importante mierdón de final, ¿eh? Me cago en Satanás, tío. Es que eso. Iba bien. Y de repente el final es como HBO rindiendo homenaje a Juego de Tronos. En fin, a ver si la cuarta. O sea, acaba muy mal, pero tiene una secuencia post-créditos que es como. ¡Ah! ¡Esto sí! Así que con un poco de suerte, la cuarta vuelve. Bueno, nunca volverá al nivel de la primera, pero. En fin. Hostia, poca cosa. Hostia, si lo queréis comentar rápido, que va un poco en relación con lo que decíamos. Dale. Al principio. No son pocas las compañías. Estoy viendo Bungie, estoy viendo Electronic Arts, que ya han confirmado varios de sus juegos adaptados a la próxima generación. Que va un poco en consonancia con lo que yo decía. Por ejemplo, Bungie ha dicho que Destiny 2 se va a la nueva generación. Uh-huh. Y la gente dirá, pues vaya mierda, si ya lo estoy jugando en Play 4. Ya. Pero es que en Play 5 y en Xbox Series X lo vas a jugar de una forma que no lo estás jugando ahora. Correcto. Ese es el salto. Ese es el salto que yo me refería, donde creo que sí que se justifica que aparezca. Ahora que sacas esto, un tema que se tocó mucho ayer fue el tema del Smart Delivery. Tú compras el juego en Xbox One y cuando lo pones en Series X está mejorado. Ajá. Ha salido EA diciendo que ellos, esto del Smart Delivery, que esto no, que ellos van a hacerlo. Si compras el juego en una época determinada y das el salto a la nueva consola en los dos primeros meses o algo así, o sea, algo bastante cutrillo. No, hasta marzo de 2021, en el caso de Electronic Arts. Tres meses. Dice que será, sí, 3 o 4 meses. Yo creo que Smart Delivery es muy bueno para el usuario, pero no tan bueno para algunas compañías. Yo, por ejemplo, no sé cuántas copias se han vendido, por ejemplo, ¿De qué juego podríamos decir? Del Breath of the Wild de Wii U. No, del ICO. Del sí, ayúdame. De Last Guardian. No, el... Shadow of the Colossus. Hombre, no sé cuántas. Pero imagínate que si se han vendido 10 millones de copias, imagínate que se han vendido 15 millones de copias, ¿vale? En realidad son 5 millones de personas las que lo han comprado. Lo han comprado en una plataforma, después lo compraron en la siguiente y después en la siguiente. Esto es lo que ha hecho. Para que te hagas a la idea, la primera semana de lanzamiento vendió un 70% más que el original en su primera semana. O sea lo compra la misma gente prácticamente, ¿vale? Lo compra y ahora esto es bueno para las compañías que quieren venderlo, pero con Smart Delivery esto se va. Porque tú compras hoy lo que hemos conocido durante esta generación como remaster, se acaba. Ya veremos. Pero con Smart Delivery se acaba en teoría. Porque tienes la versión mejorada, ¿no? Otra cosa es que te quieran vender otra versión que incluya todos los DLCs o que lo que sea. Pero el remaster puro y duro, como hemos visto de un montón de juegos, se termina, ¿no? Como vimos, por ejemplo, de Last of Us, que pasó de Play 3 a Play 4 en cuestión de... ¿Cuánto fue? Un año. Así, ¿no? Creo que fue. Se sacó en una consola y después se sacó para la otra. Hostia, no me acuerdo cuándo salió, la verdad. Pero fue una cosa... Esto se termina. Entonces, es muy goloso para las compañías poder venderte una cosa dos veces. Y Microsoft ha hecho que no. Entonces, pues Electronic Arts, que es una empresa que tiene muchísimo peso, lo ha dicho, ¿por qué tengo que pasar yo por el aro? Les voy a dar un poquito y esto, en mi opinión, solamente pasará con este Madden y con este cuando sea de lanzamiento para 2020 a 2021. No pasará con ningún juego más. Es decir, no pasará con la versión de 2021, ¿sabes? O sea, no. Ya no más. Uh-huh. Sacan el Burnout Paradise en Switch a 50 pavazos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que está a 14 euros en la Play 4, ¿eh? Es muy heavy. Bueno, pero... A ver, yo también creo que seguramente es la mejor versión, pero tampoco tienen que multiplicar por 3 el precio, ¿no? No quiero hablar. He hablado con Mayen acerca de lo hardcore de lo he visto, lo he visto. ¿Por qué esa actitud de Ki Jong-wan para adiestrar a todos los colaboradores en la historia? O Wai Jong. Sí, ¿por qué? No, simplemente que me ha venido a decir que, o sea, como ejemplo de jugador hardcore de Switch, me ha puesto Animal Crossing, ¿vale? Y yo no vengo a discutir sobre. Yo creo que es un buen ejemplo. O sea, no, yo no le he venido, no se lo he discutido. O sea, si un Nintendero a mí me dice que el ejemplo de jugador hardcore de Switch es Animal Crossing, lo encuentro un ejemplo perfectamente. Va Yo exactamente a lo que yo quería decir. Digo, sí, entonces. Animal Crossing no, pero yo veo una diferencia clara entre un Zelda y el típico juego casual que se motivó en Wii y en DS y demás, A y mí me ha dicho Training y tal. Pokémon y Animal Crossing como dos ejemplos. También me ha dicho Zelda, ¿vale? Y Mario Odyssey. Pero me ha dicho puesto cuatro ejemplos y ha puesto Yo Mario tengo. Odyssey, Zelda, Pokémon y tal. Pero entiendo que cuando habla de casual, habla del tipo de casual que entró en DS o en Wii, por ejemplo. No sé, Yo aquí yo. tengo que decir, que quiero decir una cosa. Esto tengo que reconocérselo a Nintendo. Tengo que reconocérselo. La separación del juego, o sea, una de las grandes virtudes de Nintendo, y es una cosa que caracteriza mucho de sus juegos, es que el prisma que separa el hardcore del casual consigue, o sea, Nintendo consigue hacer juegos que son a su vez casual y son hardcore. Quiero decir, Mario Kart, ¿qué es? ¿Un juego casual o hardcore? Te lo pongo más fácil. ¿Super Smash Bros. ¿Es un juego casual o hardcore? Tía, yo no me sé imaginar ninguna persona casual que no se lo pase en grande jugando a Super Smash Bros. Y al final, lo sabes tú, Salva, es el rey de los Evo de cada año. Pero Super Smash Bros. Es un Y Zelda, juego. Zelda es otro ejemplo de. Yo conozco a mucha gente no afín de forma regular a los videojuegos, que sin embargo, cuando ha tenido la oportunidad, han jugado en Zelda y se lo han pasado en grande y lo adoran y tal cual. Y son gente pues, que lo mismo no juega en un juego en todo el año, que los videojuegos son una cosa anecdótica. Y al revés, está el jugador, pues como Salva o como yo, que yo un Zelda no solo lo exprimo, sino que además en determinados momentos me reta de una forma como no lo consigue ningún otro. Con lo cual yo creo que Nintendo cumple esas dos cosas incluso en el mismo juego. De todas Yo maneras, creo yo quiero que decir Smash una Bros. cosa. Smash Bros. No es un juego casual, es un juego festivo, es un juego que puedes jugar con colegas y tal, Ahí pero está, no es sí. el típico juego casual que dices que yo no puedo poner a mi mujer a jugar a Smash Bros. Porque no se va a enterar de nada, ¿entiendes? A modo festivo O sea, sí, y se lo pasará bien. sí, pero no, se va a perder y no va a ser tan festivo como Mario Kart, que ese es un poco más accesible. Pero claro, ¿qué es casual? O sea, yo cuando hablo de casual lo entendí, al menos lo he entendido lo que decía Mayen, que hablaba del tipo de casual del jugador que entra a las consolas por primera vez con Wii, con DS y el Brain Training, el Wii Sports, el no sé qué. Y yo no creo que estos pilares de Nintendo sean un juego casual de Nintendo o que sea un pilar Mario Party, que es Mario un Party, juego sí, correcto, ahí sí. que entras perfectamente, pero Mario Kart sí que es accesible, ¿eh? Pero uf, no sé, Tú no. puedes coger un juego como Mario, Super Smash Bros. Y uno te lo puede pasar bien cuando empieza a jugar y después hay una capa, un techo muy alto. League of Legends también es un juego que lo juegan casuals, gente que solamente juega League of Legends o profesionales, tiene varios niveles, ¿no? Pero es mucho más difícil poner ahí, por ejemplo, The Witcher, que es un juego al que no está el tío que no está habituado a los videojuegos raramente jugará The Witcher. Muy raramente, Correcto. ¿vale? Es así, no, raramente jugará Sí, Skyrim. pero ahora entramos también ¿Estamos o en. no? Sí, pero entras en el concepto mainstream, en el sentido Mario es de masas y lo puede jugar todo el mundo, pero es que Uncharted también es de masas, por ejemplo. Uncharted es el típico juego que han jugado muchísima gente que no juega a muchos Pero con el debido juegos. respeto, el techo de Uncharted está un poco más abajo que el techo de Smash Bros. Sí, pero yo lo que ¿Vale? estoy diciendo, pero yo lo que estoy diciendo es que yo no consideraría Uncharted un juego casual, como consideraría un juego casual lo que hemos dicho antes, un Wii Sports, un Mario Party, ¿sabes? No sé. En fin, casual o hardcore. ¿Nosotros Uncharted somos es casual casuals que flipas. o somos hardcore? Hardcore a tope, pero con un 4, una E y un 0. Ah, como cuando estamos en el IrChat. Como las contraseñas que usamos, sí. Ah. Sí, sí. ¿Tú escribías Albert con 4L. Qué complicado. Sí, mi nick en Steam sigue siendo con números. Ah, es verdad, con un 1 ahí. Sí, con un 1, en vez de una I, un 1. Ah, que nunca se vaya, este chico de 15 años. Que nunca se vaya. Cada vez que entro a Steam, pienso que qué vergüencita de nombre. Y digo, voy a cambiarlo. Y me da como, hostia, es que es el nombre que llevo usando 20 años aquí. Me da como cosita cambiarlo. Pero sí, ya las nuevas cuentas, no sé, el otro día la de Rayo y todo esto, yo pongo nombres bien escritos. Tú te pones Salva con B, que yo, o sea. Sí. Lo tuyo del Salva con B, habrá gente que no quiera dedicar 10 segundos a reflexionar de por qué lo has puesto con B y se limite a pensar que eres un subnormal. Y habrá pasado muchas veces, decir, mira, no saben escribir su nombre. ¿Te has pensado eso? Hay gente que puede decir, pues no me quieres forzar. Lo he pensado, pero Salva con B hay muchos. Ya, por suerte con B solo hay uno, porque si hubiera muchos salvas con B, joder. Y me acuerdo cuando salí de la universidad, todo flipado, era un flipado como todos los jóvenes que salen de la universidad de periodismo, y pensaba, bueno, a ver, ahora estoy haciendo deportes aquí y tal, ¿no? Escribía en el Sport, pensaba, y firmo Salva Fernández, pero cuando cumpla 30 años voy a firmar Salvador Fernández. Y aquí estoy con 35, Salva con B. ¿Y por qué no firmas como ese ballesta? Que ya sería la bomba. En fin, pues yo creo que con esto damos carpetazo a lo que ha sido la semana, ¿no? No sé si tenéis algo más que... No, ya está. Además, estamos a un minuto de que entre aquí el estado de alarma, el mando único. Y... Aquí no hay ni desescalada ni fases, ¿eh? Esto tira para allá. Tira para allá. Bueno, señores, espero que antes lo hablamos. Espero que no falte mucho para que podamos volver al formato habitual. Este no está mal, pero ahí empieza a haber ganas ya también de volver a nuestra pizarrita. Eso sí. Sí, lo que pasa es que ahí no hay 2 metros de distancia, ¿eh? Sí, es verdad. Te iba a decir, al del medio, Mote. Quitamos al del medio y ya está, que es el que lo dificulta un poco. Tengo unas ideas para cuando volvamos, con un par de micros, nuevas cámaras para buscar otros enfoques, que haya un enfoque cercano a Mote. Tengo unas ideas Te está afectando, a mucha gente le está afectando mucho. Yo, por ejemplo, ya te digo, me vine arriba y casi me rompo el codo, como te enseñaba al principio, ¿no? Y además lo de te has venido arriba no, ha sido literal. Literalmente, o sea, fue venirme ahí arriba y abajo, pum, a peso. Pero tú con el tema del streaming y las transiciones y... Uf. Tú sabes, Albert, que yo siempre he tenido el neguit, ¿no? De probar de hacer algunos streamings de las cosas que a mí me gustan, sí, ¿sabes? Sí, Dragon Ball, Zelda y GameCube. Pero a mí me da miedo el fracaso, ¿sabes? Porque yo, a diferencia de otros, tengo muy claro que yo soy quien soy por MediStation, ¿sabes? Y claro... Tú tienes un tú sufres de un síndrome que posiblemente compartan muchos los que nos vean. Tú dices el gusanillo, el no sé qué. No, tú pues de vez en cuando ves a un joder, ya iba a insultar otra vez. Va a ser ves a un bien. Ves a un inserta el insulto que te apetezca petándolo y piensas, ¿y por qué este sí y yo no? Eso es lo que te come por dentro y nos come a todos hoy en día. ¿Por qué? Y sí. Esto le está funcionando. Hoy ha aparecido una chica... Pero después hay un problema. Solo eso. Después hay un problema, sí. Que es que... ¿Y si te conviertes en eso? Es un drama. Oye, ¿tienes hijas? Cobrando los streamers y los youtubers de éxito, ya lo pago. A mí me da igual. Hombre. Sí, pero cuando tienes hijos, no, que después hay que mirarles a la cara. Sí. Yo hoy, por ejemplo, he coincidido... En mi timeline ha aparecido una chica a la que antes seguía y la dejé de seguir cuando tenía 70.000 seguidores, y hoy me ha llegado y tiene 2 millones. 2 millones. He pensado. Justo hablaba con Albert de esto el otro día, con una chica que conocimos. Y he pensado. Es verdad, es verdad. Yo, se me da, no es española, pero he pensado, hostia, yo creo que conozco a unas cuantas más que son capaces de hacerlo mejor y de tal, o que lo hacen mejor. Y tío, ¿cómo puede ser que tenga 2 millones de suscriptores? Se me escapa completamente. Nosotros llevamos 15 años haciendo podcast y milongas y estamos en el punto cero todavía. No hemos arrancado. No hay fase, cero, fase cero permanente. Fase cero. Hola, chat. Bueno, no somos los únicos que están en fase cero permanente, ¿eh? Sí, lo dejamos aquí y nada, estoy contento porque hoy hemos... Ha habido un momento de bajón, ¿eh? Cuando os habéis puesto a hablar otra vez del Valorant, pero bueno, no pasa nada, supongo que... ¿Qué no me pasa nada? Un momento de bajón. Sí, no, porque si yo hablara de mis cosas diríais, ya estás, bueno, ya, fakes. Pero es que las cosas que tú hubieras propuesto como alternativa a Valorant son irrelevantes en el mundo del videojuego no, hoy en día. No, sí, pero tú te confundes porque, ¿sabes qué pasa? Tanto tú, hoy os he puesto aquí debajo mira, los mira, dos puntos venir, porque... Va a venir a última hora, va a venir a última hora. Ahí pensaba que decías mando el único. Ahí está. Os he puesto aquí debajo los dos porque... tengo la sensación, Albert, y yo te lo quería comentar, que a veces hablas muy mucho desde el concepto de polla vieja, ¿vale? O sea, desde una posición muy anclada que no entiende el videojuego de hoy, ¿vale? No, no lo entiendo. No, vale, pero tienes que respetar. Tienes que respetar. Es que va a poner el culo aquí abajo. Una gran cantidad del público que nos sigue está en la cresta de la ola. No del videojuego, no, del gaming, ¿vale? Y eso lo tenemos que ir aceptando. Se hable de pollavijismo y no salir yo, ¿eh? O sea, es muy jodido esto. Albert, que te hayan puesto en este sentido por encima mío, es, o sea, los negros del ataúd, ¿eh, Albert? O sea, estás ahí. Para mí el mejor meme de la historia, ¿eh? Bueno, pues en lo fin, dejamos aquí. Lo dejamos aquí. La semana un que abrazo. Viene si hay temas, ¿eh? Si no, ya veremos. Nah, sí. Un abrazo a todos y gracias a todos los del chat que os he ido marcando el nombre de quien decía soy perfecto, sin errores, sin nada. Estáis todos invitados a algo. Bueno, ¿a dónde? A algo, ya veremos. Ah, vale. Ya está. Está bien esto. Muy bien, muy bien. Adiós, un abrazo. Chao. Buen fin de semana.